diciendo que Adolfo Pacheco ya se le rompió la maca. No sé por qué motivo este pedo anda diciendo que Adolfo Pacheco ya se le rompió la maca. En San Jacinto la artesanía se destaca, hay otra más grande pa' que se sigan meciendo. En San Jacinto la artesanía se destaca, hay otra más grande pa' que se sigan meciendo. Alfredo Gutiérrez, no es de su inspiración ni tiene mucho relato. Para mí esta canción que grabó Alfredo Gutiérrez, no es de su inspiración ni tiene mucho relato. Quiero que me diga que porque sube esa fiebre y no dejó que contestara un vallenato. Quiero que me diga que porque sube esa fiebre y no dejó que contestara un vallenato. Nunca se acaba, por eso Andrés Landero en todas partes lo dice. En mi pueblo querido la hilaza nunca se acaba, por eso Andrés Landero en todas partes lo dice. Hay otra maca más grande que la nevada, de las pasos azules cual las aguas del Caribe. Hay otra maca más grande que la nevada, de las pasos azules cual las aguas del Caribe.